Matica de albahaca, te quiero sembrar. Ay, sembrate quisiera, ay, no tengo lugar. Deliciosos postales Sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá al Radio Ballena. Fuera de Dios a gozar. Ay, sentada en el trono de la tierra. Juvenal Perpuy de Lerma. Ella se llama Orfilia Lerma, la mamá mía. Aquí le mando un mensaje a su querido hijo, Juvenal Bermúdez Lerma. La estima con mucho gusto y la complace. El saludo que le mando, madrecita mía. Yo te estimo en esta vida y te quiero mucho en el corazón, madrecita mía. Yo le quiero mandar un saludo a mi primo Papito por medio de la Radio Ballena, que lo quiero ver acá junto con la familia, así unido como son allá. Y que ya Coqui ha cambiado mucho. En el tiempo que él se fue, no teníamos energía, ya la tenemos, muchas cosas entonces. Y que también me le dé muchos saludos a mis tías, a mi hermano y a mis primos que se encuentran en la ciudad de Panamá, en el Valle Urracá, parte alta. Mi nombre es Gina Valencia Potes y que a todos los quiero mucho. Para que le manden mensaje a toda su familia, Cali, Buenaventura, Panamá y donde quieran ustedes mandar su mensaje, mandarle agradecimiento a toda su familia donde las tengan. Sí, aquí en Radio Ballena. Venga, muchachos.